bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente conversando acerca de lo que es la unidad, especialmente lo que vamos a ver en esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Si hay un libro que usted debería leer en la Biblia, es el libro de Efesios. El libro de Efesios es un compendio, es un escrito de Pablo que posiblemente se fue hecho allí por el año 62, mientras estaba recluido, la primera reclusión que tuvo en Roma. Otras cartas las escribe de allí, y está compuesto de cuatro formas de decir las cosas. Primero, él hace como siempre un saludo introductorio. Luego tiene una sección doctrinal, fíjese usted, para que al leerlo tenga presente esto. Y luego tiene una sección práctica. Y por último se despide. Así de simple es el libro. Pero es un libro que está hecho para la iglesia de hoy. Es un libro que nos va a enseñar muchas cosas en relación a la unidad. Por eso que nuestro tema de esta semana está relacionado con la clave de la unidad. Bueno, tendríamos que decir también que el propósito principal de Dios en el plan de salvación es reunificar todas las cosas por medio de Cristo. Esta unidad recién se manifestará plenamente al final de los siglos. Y allí en Efesios, el centro del estudio, Efesios 1:9, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, este es un privilegio realmente maravilloso que tiene el ser humano, de poder comprender, de mirar, de observar y un día de estar presente de lo que observó y miró aquí, de lo que es el misterio del cielo, lo que sea en la tierra, por los conceptos de relación que uno tiene con el Señor. Correcto. Y ahora, en Cristo, Dios ha escogido adoptarnos como hijos e hijas y que lo representemos ante el mundo. En Cristo hemos sido adoptados y pertenecemos a la familia de Dios. Ahora, este concepto que tú mencionas en Cristo es muy repetitivo en la epístola de los Efesios. Así es. Es prácticamente el centro de lo que él quiere decir, Pablo, cuando le habla a los de Éfeso. En Cristo se va a conseguir todo lo que uno realmente quiere. Efesios 1:3 dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, hay algo importante también que debemos tener presente, que en la familia de Dios, Jesús no establece ningún estatus especial. Todos somos hijos de Dios, amados y apreciados por igual. Lo que sucede en la familia también. Uno crea a todos los hijos por igual, pero bueno, a veces también hay familias donde se nota demasiado el favoritismo de un hijo, como aconteció con Jacob, ¿eh? con Jacob y Esaú. Esaú, claro. Y nosotros tenemos que considerar esto. Ahora, esta bendición en Cristo es una bendición que está entregándonos la clave para ser felices y ser unidos también. Porque fíjate que menciona algunas cosas muy sublimes este texto que acabo de leer. Porque nos habla de un Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, Él está pensando en nosotros antes de haber nacido, antes de tener la humanidad, antes de que salgan, ¿no es cierto?, a la vida, a la vida humana. Él ya había pensado en ellos, y si ese plan de salvación ya estaba previsto para solucionar los problemas que el mundo tiene hoy día, pero que pronto van a ser solucionados por Cristo. Porque Él dice que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ahora, cuando se habla de esto de antes de la fundación del mundo, alguien podría a lo mejor pensar en la predestinación. La verdad es que no existe predestinación. Hay solamente, bueno, a lo mejor podríamos decir que existe. ¿Por qué? Porque existe solamente una predestinación. Todos fuimos predestinados para salvación. Ahora, como nosotros tenemos libertad de elección, libre albedrío, yo puedo elegir todo lo contrario. Yo puedo elegir cambiar ese destino. Si en la mañana yo salgo temprano, supongamos, camino a la radio, y a mitad de camino me encuentro con alguien y me invita a otro lugar y yo accedo a eso, yo cambié el destino. Yo primero iba con un destino y luego lo cambié. Así sucede también en nuestra vida. Nosotros podemos cambiar el destino. Dios nos tiene a todos destinados para salvación. Pero si yo no quiero salvarme, yo no voy a salvarme. Claro, es que el asunto del concepto de predestinación que a veces existe en algunas personas echa por tierra todo lo que es el plan de la salvación. Claro. Porque aquí yo entiendo de que él dice que de los lugares celestiales nos predestinó desde antes la fundación del mundo. Yo lo entiendo, o sea, está hecho, digamos, el plan para todo el mundo como tú lo dijiste. Pero hay una condición que Dios ha puesto, y nosotros la vimos en la semana pasada, la condición de amar y guardar sus mandamientos y seguir su voluntad. Entonces ahí estoy entendiendo que esa predestinación o esa bendición que Dios nos otorga está de acuerdo a si yo la acepto o no la acepto. Si yo me pongo bajo el alero, claro, de él, si no, no. Ahora, el problema está en que hay quienes piensan que que unos fueron predestinados para salvación y otros para perdición. El que fue predestinado para perdición puede hacer todo lo bueno, puede portarse muy bien, en fin, pero se va a perder igual porque fue predestinado para perdición. Ahora, el que fue predestinado para salvación a lo mejor puede descarriarse y hacer cosas que no corresponde, pero de todas maneras se va a salvar porque fue predestinado para salvación. Bueno, eso no es así. Eso no es así. El hecho de fijar un destino, yo le puedo decir a un hijo, mira, mandarlo. Tú tienes que ir a la casa de tu tío porque vas a ir a buscar tal cosa. Y a lo mejor el hijo decide otra cosa y se va para otro lugar. ¿Ah? Cambió el destino, salió con destino a eso, pero finalmente él cambió. Bueno, así sucede también en la vida cristiana. Ahora aquí en Efesios, el capítulo 12, dice lo siguiente. De ahí en adelante leo un poquito. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Aquí está poniendo una condición, te fijas, esperar en Cristo. En él también nosotros, o vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Condiciones que está colocando, haber oído, escuchado, ¿no es cierto?, esa salvación, que es las arras, ¿no es cierto?, de nuestra herencia, nuestra garantía, en otras palabras, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, todo lo tenemos, pero tenemos que escuchar, tenemos que aceptar, ir a Cristo, porque en Cristo nosotros tenemos todos estas bendiciones. Bueno, gracias por su atención, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Dios desea que todos los hombres sean salvos, pues ha dispuesto un amplio recurso al dar a su Hijo unigénito para pagar el rescate del hombre. Los que perezcan, perecerán porque se niegan a ser adoptados como hijos de Dios por medio de Cristo Jesús. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.